Unidad 9. Vocabulario de la casa, el baño, la cocina. La casa. La chimenea, la ventana, la escalera, la puerta, el garaje, el tejado, la antena. El baño. El lavabo, la taza, el inodoro, el espejo, el dentífrico, el peine, el secador de pelo. El grifo, la ducha, la toalla, el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, el champú. La cocina, la estufa, la nevera, la licuadora, la olla, la tetera. El horno microondas, el fregadero, la batidora, la sartén, la plancha. Comprando ropa masculina y femenina. Carmen va a los grandes almacenes y se dirige a una tienda donde venden ropa masculina y femenina. Observen el diálogo que sostiene con la vendedora, aprenda este nuevo vocabulario y preste atención a los verbos conjugados en el tiempo subjuntivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que usted me enseñara ropa femenina. Tenemos el último grito de la moda. Ya sabe que estamos empezando la nueva estación. Quisiera una falda, una chaqueta, un bolso y unos zapatos de tacón. Esto es lo mejor de la temporada. ¿Me lo podría probar? ¿Cómo no? Los probadores están a la derecha siguiendo el pasillo. Es que yo quisiera algo más sencillo. Señora, aquí no tenemos nada sencillo. Todo es de primera línea. Bueno, si usted me dijera cuánto vale... Todo cuesta 750 euros. Si usted me dijera las posibilidades de pago... Bueno, usted puede pagarlo a plazos, pero yo le recomendaría que no lo hiciera por lo de los intereses. ¿Qué pasa con los intereses? Son altísimos. Sería mejor que usted lo pagara al contado. Ay, si pudiera. Bueno, señora, ¿qué decide usted? ¿Se lo lleva? Si usted me consiguiera una rebaja, llevaría también unas prendas para mi marido. Un traje, una camisa, una corbata, un par de zapatos. Son precios fijos. Como le digo, puede pagar a plazos. Bueno, déjeme que lo piense. Hasta otro día. Palabras opuestas. Sucio. Limpio. Vacío. Lleno. Mojado. Seco. Joven. Viejo. Claro. Oscuro. Blando. Duro. Fuera. Dentro. Despacio. Rápido. Grande. Pequeño. Delante. Detrás. Izquierda. Derecha. Poco. Mucho. Frío. Caliente. Gordo. Delgado. Ancho. Estrecho. Largo. Corto. Bueno. Malo. Arriba. Abajo. Alto. Bajo. Encima. Debajo. Mayor. Menor. Abierto. Cerrado. Rincón poético. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos, en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. Y hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida?